Lección 2. Origen y procedencia. Página 15. Actividad 2. Pronunciación. El acento. B. Escucha y comprueba. Japón. Portugal. Argentina. Italia. Suiza. Suecia. Egipto. Inglaterra. Francia, Holanda, España, Alemania, Estados Unidos, México.